Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a este nuevo viaje de América Resiste. Para ubicarnos, esta es la vuelta número 167. El día de hoy es el 17 de diciembre del año 2018. Transmitimos desde La Retaguardia, Radio, Grupo Multicomunicacional, Alternativo y Libre. ¿Cómo resiste América? ¿Cómo resistimos quienes estamos dentro de estas fronteras de la patria grande? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos denuncias, traemos el reporte desde el lugar de los hechos y por sus propios protagonistas. Practicamos el periodismo social libre militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, como hoy. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Queremos agradecer la operación técnica de Natacha Bianchi, compañera militante, miembro que nos da coherencia y con su trabajo cotidiano hace que podamos salir al aire desde la operación técnica. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra, un hombre común que ante una situación especial tomó una decisión distinta. Desde las catacumbas de la ESMA, uno de los más crueles campos de concentración y de exterminio que tuvo la Argentina, pasada ya las primeras etapas de tortura y de golpes, pasa a formar parte del grupo de los trabajadores, denominados trabajadores esclavos, a las órdenes de los militares represores de la ESMA y de sus caprichos. Desde ahí, gracias a su oficio de gráfico, comenzó a hacer, le empezaron a pedir documentos, empezaron a pedirle a su vez que falsifique pasaportes, que modifique identidades, y con la astucia propia del sobreviviente decidió que iba a salvar algo más que su propia vida, que iba a salvar la historia que estaba inventada, pergeniada, para hacer de una vez por todas que todos esos crímenes cometidos durante ese periodo nefasto de la última dictadura militar, 1976-1983, quedara todo en el olvido y en la impunidad. Pero no fue así, gracias a Víctor Basterra, víctima, testigo, querellante, impulsor y gestor de memoria, verdad y justicia. Muchos de los juicios que se están llevando adelante referido al campo de concentración de la ESMA, obviamente, él no es el único, pero sí es uno de los que podríamos decir testigos que aportó y de una vez por todas, más allá de las versiones, rompió el blindaje de la impunidad. Y nos acompaña también la imagen siempre presente de Luciano Arruga. Luciano Arruga, un chico de 15 años, 16, que por negarse a servir como soldadito, ladrón, chorro de las bandas policiales, comenzó, podríamos decir, más que bien oportuno, referido a la próxima llegada de las Navidades, comenzó a recorrer un vía crucis, el vía crucis de la extorsión, el vía crucis de la persecución, la tortura, finalmente la muerte y la desaparición de su cuerpo. Y Luciano Arruga es uno más de los millones y millones de casos como Luciano Arruga que se siembran en la patria grande y en todas las grandes ciudades del mundo. Así que él nos ayuda a tener justamente esto, ¿no? Presente como pie a tierra, que los excluidos son excluidos de la vida, son excluidos del derecho, son excluidos de la faz social, por el simple hecho de estar fuera de las fronteras del consumismo. Y tiempos interesantes nos tocan vivir. La irrupción en el año 2015 del régimen totalitario que hoy gobierna trajo consigo un bagaje de pérdida de derechos constante, la prepotencia. Intenta el régimen totalitario sepultar el debido proceso y el Estado de Derecho con sus acciones. Acciones vergonzantes como que desde el Poder Ejecutivo Nacional se manipule la justicia para perseguir opositores. Vergonzante como una ministra de Seguridad que propone gatillo libre a quienes ni siquiera son capaces de atarse los zapatos en el tema de seguridad. Quieren meter miedo, quieren gobernar desde su debilidad, debilidad política, filosófica, estructural. Pretenden construir poder, el régimen totalitario, para perpetuarse en el gobierno de la Argentina. Lo hace mediante la destrucción de los avances que se consiguieron desde el año 1983 hasta el día de hoy. Pretende reducir a nuestro pueblo, a nosotros mismos, a la indignidad y la miseria. Pretende tenernos atemorizados con equipamientos militar y policías armados hasta los dientes, que lo único que demuestran con sus acciones es que son incapaces. Y que más temprano que tarde van a tener que ir a completar ellos mismos, por su propia incapacidad, me refiero a los policías incorporados oficialmente por el régimen totalitario, quedarán desocupados, fuera del sistema, por incapaces. No va a ser persecución política, va a ser limpieza de incapaces. No se le puede dar un arma y gatillo libre a gente que no tiene la mínima conciencia de la diferencia entre la vida y la muerte. Grupos de jóvenes ensoberbecidos porque les han dado un uniforme, una chapa, un aval desde la presidencia de la nación, de que está bueno matar por la espalda, y que matar por la espalda no tiene consecuencias. Esa es la Argentina que vivimos, y estamos próximos al año 2019. Y en el año 2019 va a haber elecciones, allá por el mes de octubre, y se dice también que en distintas provincias desde más temprano se va a comenzar a votar. ¿Y qué nos queda? Nos queda tragar sapos y armar una alianza, una articulación democrática que le ponga freno al régimen totalitario. Nos deparan tiempos de miseria, de vanidades, de la mugre de la política que no se limpió con el 2001 en el que se vayan todos, sino que permaneció. Y volvió como una maldición, porque el que se vaya todo finalmente para los dueños del poder, llámense políticos, empresarios y eclesiásticos, financistas, truhanes de distinta laya, conformó la consigna del que se vayan todos en el que se vaya el pusilánime prófugo de la Rúa con todo su séquito. Pero los radicales siempre se van dejando muertos y nunca pagan el precio. Cosa rara de la historia argentina. Los radicales desde el principio de su historia siempre mataron. Asesinaron a la noche, al oscuro, y nunca pagaron el precio. Podría ser que los nuevos hechos que están sucediendo en la Argentina, referido a causas que habían quedado allá lejos y en el olvido, como fue el asalto al cuartel de La Tablada, y los virajes que está teniendo ese juicio con ya no arrepentidos, sino directamente oficiales del ejército que reconocen que había gente viva que luego fue desaparecida y hasta el día de hoy aún permanece desaparecida. Un hecho bochornoso que pareciera ser que hubiera como un pacto general en el inconsciente colectivo de no hablar de los radicales. Pero ahí estaba Jaunarena, ahí estaba Alfonsín como presidente, ahí estaba Leopoldo Moró, Jesús Rodríguez, Coti Nocilia. Gil Lavedra. Pasa el tiempo, limpian sus manos de la sangre inocente y vuelven a aparecer como los garantes de la República. ¿Qué pasa con los radicales? ¿Qué pasa con los radicales que su único pecado no fue acompañar y golpear los cuarteles cuando el peronismo avanzaba? Solamente. Que su único pecado no fue llenar las cortes y los tribunales de jueces radicales en épocas de dictaduras. ¿Qué pasa con los radicales que nunca son culpables de nada? ¿Qué nos pasa a los argentinos que tenemos una mirada sesgada? Por derecha, por izquierda, por centro, por arriba, por abajo, pareciera ser que la única maldición que tiene la Argentina es el peronismo. Pero los radicales son los garantes de la Constitución Nacional y siempre terminan con las manos llenas de sangre y siempre terminan absueltos por la lacra judicial radical que está dentro de todos los poderes judiciales, no solamente nacional, sino también provinciales. Y vienen las elecciones, y si no conseguimos que haya un colchón político para ponerle un freno a este régimen totalitario, un colchón que dé origen a todos los reclamos a quienes ganen las elecciones. Basta de callarse, no somos cómplices, podemos ser compañeros pero no cómplices. La historia individual y colectiva de la Argentina no admite complicidades. Todos los corruptos adentro, no importa el color que sean, estamos en un momento crítico y como siempre decimos, en todos los dramas siempre hay que buscar cuál es el personaje que tendría que estar y que falta. Y en esto que estamos viviendo del avance del régimen totalitario contra el pueblo argentino, ¿sabés quiénes faltan? Los senadores y los diputados que se lavan las manos y se hacen los pelotudos. Ellos comen sanguchitos y se ríen. Y arreglan entre bambalinas, cargos, ventajas. Y cómo contener al pueblo. Y aceptan la indignidad de la misericordia y de la limosna. Porque eso es lo que depara este régimen totalitario. Cada vez más trámites burocráticos para poder llevarte un pan a la boca. Cada vez más internet para personas que ni siquiera tienen un piso de cemento en su casa. Nos toman el pelo. Pero no es solamente el pueblo que tiene que enfrentar el régimen totalitario. Faltan los tipos a los cuales, tipos y tipas a los cuales les estamos pagando el sueldo. Y en esto abarco en este concepto a todos los colores políticos. Todos, todos. Todos los que están sentados ahí rascándose mientras nosotros nos cagan a trompada y nos cagan de hambre, ellos son responsables. Ellos son los que se tienen que ir porque no cumplen su deber. Tendrá que haber una fuente ovejuna, tendrá que haber una pueblada que los ponga al frente de los pelos en la lucha, tal vez. Pero para eso son nuestros representantes. Lo dice la Constitución Nacional. Están en esas bancas porque son nuestros representantes. No se la pueden llevar otra vez de arriba. No nos pueden dejar otra vez frente al dilema del todo o nada. Porque faltan ellos siempre en la escena. Los muertos nunca son ellos. Siempre falta el intermediario entre el poder opresor y el pueblo. Y esos que faltan son ellos. Y siempre se la llevan de arriba. Y no se fueron en el 2001 y siguen estando ahí sentados. Creo que no podemos permitir que una vez más los que medran con la política, hablando de representación y de cuestiones maravillosas, se la lleven otra vez de arriba y otra vez el pueblo tenga que decidir entre todo o nada. Ellos van a ir cuando llegue el momento crítico, esperemos que no llegue, pero sí o sí hay que ir a buscarlo, y ellos tienen que encabezar las luchas de resistencia, quieran o no quieran. Quieran o no quieran. Se acabó que los muertos los pongamos siempre el pueblo. Les toca, muchachos y muchachas, no me importa el partido político del que sean, ustedes van a encabezar la resistencia. Si esto deriva en un todo o nada por sus miserias, quédense tranquilos que eso va a pasar. Se acabó el grupo, se acabó la mentira. No nos engrupan más. No son opositores, no son oficialistas, no son nada. Lo único que son hábiles para engordar sus bolsillos y llevársela de arriba. Y después lamentarse y decir grandes discursos para que nadie los escuche. Hablando de patria, hablando de dignidad. Yo creo que, no sé si va a ser mayoritario, no sé si va a ser masivo, pero algunos que somos conscientes y que tenemos historia, no podemos volver a callar, porque no somos cómplices. No somos cómplices. Bueno, y decíamos de la tablada. La tablada es muy interesante, el giro que dio el juicio, porque de una vez por todas aparecen los dedos pegados de los radicales, Jaun Arena, Alfonsín, Moró, Coti Nosiglia, Jesús Rodríguez, Freddy Estorani, Reinaldo, y todos los de la coordinadora que sabemos quiénes son. Ellos tienen la sangre de la tablada en las manos y se la llevan de arriba. Ellos dieron orden de exterminio y dejaron hacer a los perros de la guerra. Y no solamente ellos, el aparato judicial. ¿Y quién aparece en esta escena, en este juicio? El inefable Nisman, el héroe democrático. Aquel que todo el mundo despreciaba en Comodoro Py, en tribunales, y que de golpe, luego de su suicidio, se transformó en adalid, líder y arquetipo de la familia judicial. Ese mismo Nisman que falsificó pruebas para encubrir las desapariciones en democracia. Ese mismo Nisman que fue deschavado sobre la desaparición de Iván Ruiz y José Díaz. Porque ellos fueron secuestrados con vida, torturados y luego desaparecidos. Si no hubiera habido connivencia entre el juzgado de la Rambevere y Nisman, nunca podría haberse permitido que un testigo fuera con un auditor del ejército, dijo la abogada Macea, y agregó que la declaración inicial de Quiroga era opuesto a lo que le hicieron firmar. El testimoniante siempre sostuvo que no pasó lo que querían hacerle firmar. Luego se van y el auditor del ejército lo presiona para volver y que firme lo que se convertiría en la versión oficial. Ese es Nisman. Vamos a escuchar el tema número uno para ir entrando en la actualidad. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré. Y en

escuchar el reporte número uno que nos llega desde Chile, al momento del juzgamiento último de Jones Walla, y estamos, creo que, a pocos días de la sentencia definitiva. Es el reporte número uno. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? En media hora ya va a comenzar este veredicto, una audiencia para conocer ya directamente el veredicto que podría condenar al lonco Jones Walla a 12 años. Eso está pidiendo la Fiscalía porque dice que hay pruebas suficientes que lo implican en el lugar. Sin embargo, como tú muy bien decías, las mismas pruebas que se han presentado en estas jornadas de juicio que hemos visto son las que se conocieron en el año 2013, cuando ocurre este episodio, y bajo las cuales no fue posible condenar a nadie más, solamente a la Machi Millaray, en ese momento con una pena bastante baja y también con pruebas bien dudosas. En un día bien especial, Juan Carlos, el 14 de diciembre es una fecha para Chile importante en la historia de la resistencia a los movimientos sociales, porque en el año 1983, en plena dictadura de Augusto Pinochet, se hace la primera acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, este grupo que resistía a la dictadura de Pinochet. Hoy 14 de diciembre. Entonces se ha tomado como una fecha emblemática para la resistencia social y donde, como tú bien decías, se cumple un mes del asesinato de Camilo Catrillanca y se va a conocer por fin este fallo en contra del lonco Walla. ¿Qué tienen en común? Pues los montajes policiales. Ayer escuchábamos justamente en la locución de cierre donde se le permite al lonco Walla hablar, hacer referencia a estos montajes policiales. Hay que recordar que él estaba en la Argentina y fue extraditado a Chile para hacer frente a este juicio que se lleva en contra de él en la ciudad de Valdivia. Una extradición también bastante polémica porque ni siquiera su abogada en Argentina supo el del momento en el que él iba a ser trasladado hasta el país. Algo que viene del gobierno de la presidenta Bachelet. Hay que recordar y hay que hacer justicia que en ese entonces el ministro del Interior, Mahmoud Alawi, viaja hasta la Argentina en el marco de esta supuesta coordinación de los grupos mapuche entre Chile y Argentina, en lo que se llamó la Operación Huracán en ese entonces, que pretendía vincular a 8 dirigentes mapuches chilenos con una supuesta coordinación con los grupos de la Argentina, incluso para tráfico de armas. De ese entonces hasta hoy, ese ha sido el montaje más escandaloso que ha existido. Nunca se conoció detalles de lo que se conversó en esta reunión entre el Estado de Chile y el Estado de Argentina, y poco a poco se fueron conociendo las pruebas que mostraban el montaje. Incluso pusieron en los celulares que se le incautan estos dirigentes mensajes de texto simulando esta coordinación. Fue tan escandaloso, Juan Carlos, que se terminó con la salida del general de inteligencia Carabineros en ese entonces, y eso se repite hoy día con el asesinato de Camilo Catrillanca, que en solo un mes, bastante más rápido que lo que fue la Operación Huracán, se desmoronó completamente. Camilo fue acribillado por el golpe, por el comando Jungla, por la nuca, con armamento pesado de alto calibre que destruyó su cráneo. En ese momento se intentó demostrar que él era un ladrón pistolero y que en el fondo había estado bien muerto porque se había enfrentado con Carabineros. Todo eso, a cabo de varias horas, se termina por desmontar, y desde entonces hasta ahora más de 5 generales y coroneles de la policía chilena han renunciado frente a este caso. Están detenidos con arresto domiciliario los 4 carabineros que estaban dentro del carro de la policía que arremete contra Camilo y contra el menor de edad que en ese entonces se le acompañaba. Y ahí la seguidilla de montajes, que la tarjeta de la cámara que llevaba el policía había sido destruida, cosa que finalmente se reconoce que no. ¿Dónde está esa tarjeta? ¿Qué imágenes eran las que ahí habían? Hasta ahora no se sabe, y nadie ha querido asumir el cargo de coordinación de carabineros en la región. De hecho, cuando se nombra a un subrogante, al día siguiente él renuncia diciendo que no está dispuesto a que la familia lo recoja en un estado terrible emocional y psicológico, porque finalmente el gobierno lo que ha hecho es lavarse las manos de la responsabilidad política, porque hay que recordar que las policías en Chile dependen del Ministerio del Interior, y por eso es la interpelación que se le hace al ministro Chadwick este martes. Hoy va a ser una jornada bastante intensa porque se recuerda ese mes del asesinato de Camilo Catrillanca en el marco de una investigación que hasta ahora no ha dado grandes luces, y por otro lado el lonco Walla podría ser condenado a 12 años por un crimen por el cual tampoco hay grandes evidencias que lo vinculen. Excelente informe, Radio Chile, excelente. Veamos que dentro, a nivel periodístico, dentro de una mirada séptica, relatando los hechos, hace una proclama a favor de los mapuches y denuncia, en este reporte que escuchamos, la injusticia ancestral. Como existen, y ya no nos tiene que asombrar, ya sabemos que la derecha, no me gusta tampoco decir derecha, digamos, el régimen totalitario, los regímenes totalitarios globales, justamente lo que hacen es odiar y exterminar al que no es igual, y especialmente al que ellos consideran inferior. Así que bueno, ahí está Jones Walla esperando en estos días la sentencia, una sentencia que él afronta absurda, ¿no? Sin pruebas, algo traído de los pelos. Pero bueno, no es solamente el aparato judicial. Como decíamos, la llegada a la Argentina del ex juez Pardo como embajador de los Estados Unidos, quien desembozadamente, como hacen los norteamericanos, literalizó cuáles son las intenciones del gobierno norteamericano en tanto y en cuanto domesticar y dirigir también la justicia en Argentina. Lástima que no hagan lo mismo con su presidente, Donald Trump, que tiene muchas cuentas pendientes con el FBI y lo único que hace es cambiar y cambiar de secretario de justicia a ver si consigue uno que le sea absolutamente favorable y que sea absolutamente capaz de hacer el trabajo sucio, cosa que hasta ahora le está costando trabajo. No les ha costado trabajo en Brasil inventar un trepador como el juez Sergio Moro, que algunos lo describen como el adalid de la democracia y de la anticorrupción, y que al fin y al cabo se mandó todo un procedimiento para voltear a todos los opositores al régimen totalitario que gobierna en cabeza del presidente Michel Temer hasta el 1 de enero, en que asuma Bolsonaro los destinos del Brasil, y para eso no dudó en meter preso a Lula da Silva. Y luego, en estos días, hace 15 días escasos, no dudó tampoco el incorruptible, entre comillas, Sergio Moro, confesar que fue nominado para ocupar la Secretaría de Seguridad y de Justicia dentro del gobierno de Bolsonaro. O sea, si queremos algo más evidente de utilizar los fueros judiciales para voltear opositores y transformarse, o sea, digamos, eso es más que prevaricato, creo. En algún momento alguien lo va a tener que juzgar. Y mientras tanto, el Pepe Mujica, aquel presidente uruguayo que nos dejara una estela de ética, de coherencia, con sus más y sus menos, decía lo siguiente respecto a Lula. Es el reporte número 2. Porque Lula es una causa, no es un nombre. Lula está en el corazón de los necesitados, de la gente débil, allí donde están las desigualdades. Eso es lo mejor de Lula. El tiempo pasará y están construyendo un mito. Y con los mitos no se puede luchar. Arriba Lula. Siempre libre. Hola, libre. Regal, presidente. Por supuesto, acompañamos el pedido de libertad para Lula da Silva, el presidente de Brasil que sacó a 20 millones de indigentes de la pobreza y les dio un trabajo, les dio dignidad. Pudieron comer en su mesa familiar, no de la limosna del Estado, sino por lo que se ganaban dignamente. Y eso, los regímenes totalitarios no lo perdonan. Vamos a escuchar otra cosa más, esta ministra de Seguridad que también va a rendir cuentas. Este mundo es chico, no hay demasiados lugares donde ir. Luego de dar dictamen al tratamiento del código contravencional, el oficialismo de la capital federal, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, va por la aprobación de este código profundamente represivo para todos los trabajadores, en primer lugar, para los que trabajan en la vía pública, como los artistas callejeros. Las enormes movilizaciones de miles de artistas lograron imponer un freno a la votación de la ley, pero el jueves 13 de diciembre el macrismo cerró el año legislativo con su aprobación. Hay que seguir luchando contra este código, porque este código, para los que son jóvenes, remite a algo que creíamos que estaba absolutamente en el pasado, y que es los códigos contravencionales, ¿no? Aquella vieja forma de tener a un comisario como juez de primera instancia al momento de actuar. O sea, era absolutamente el no derecho en la Argentina. Bueno, a eso el régimen totalitario que gobierna también la ciudad de Buenos Aires nos lleva. Vamos a escuchar qué dice el CELS respecto al delirio del gatillo libre que propone Macri y su ministra de Seguridad. Es el reporte número 3. El uso de armas de fuego por parte de fuerzas federales debía ser excepcional. Los estándares internacionales, incorporados en nuestras leyes, indican que solo se puede usar las armas de fuego cuando se encuentra en riesgo la vida de terceros y las propias policías. A partir de la resolución del Ministerio de Seguridad, los efectivos de las fuerzas quedan habilitados a utilizar el arma de fuego en una gran cantidad de supuestos que hace que ya no sea excepcional. Si bien la normativa hace referencia a estos estándares, en su contenido los contradice. Bajo la idea de peligro inminente, la reglamentación habilita el uso de armas de fuego en una serie de supuestos, entre otros, en caso de huida que no representan riesgos, ante amenazas de muerte, ante un grupo de dos o más personas cuando alguna de estas hubiera utilizado el arma de fuego, tal como ocurrió en el caso de Facundo Ferreira en Tucumán. Allí la policía escuchó una serie de disparos y decidió perseguir y disparar a un grupo de personas. Uno de estos disparos mató a Facundo, un chico de 12 años de edad que estaba desarmado. Los jueces son los que interpretan la normativa y los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. Sin embargo, la resolución 956 de 2018 intenta recortar las facultades del Poder Judicial para establecer posibles conductas ilegales. Todos estos escenarios habilitan el uso desproporcionado de la fuerza y contradicen aquello que tenemos establecido por leyes y tratados internacionales. Bueno, a propósito de eso, en el día de hoy hubo un comunicado desde el Vaticano, del Papa Francisco, donde justamente se pronuncia en contra y denuncia como asesinatos que van a ser requeridos por la justicia, los llamados excesos en la defensa legal de las policías. Esto es el gatillo fácil. Queremos recordar que, a propósito de la causa de la tablada, hay una cobertura muy completa y muy minuciosa en el blog de La Retaguardia. Les recomiendo una lectura como para ir entrando en tema y ver qué es lo que va a venir, porque es inevitable, ya se abrió la puerta de la complicidad y de la más que la complicidad, la participación del Estado Nacional de aquel momento en la matanza, ¿no? Con estos radicales que nombramos en primer lugar. Se dice que en un momento, hay un documental muy interesante, y aparte de eso hay unos cortos de Crónica TV que cubrió el hecho en la tablada, en el que se ve entrar uno Ford Falcon y ahí se corría la voz de que iba Alfonsín. En realidad no iba ni Alfonsín ni el ministro de Defensa Jaun Arena. Ahí el que iba es Gil La Vedra, el impoluto. Él entró al cuartel y dio vía libre junto con el juez Larrán Bevere y el fiscal Nisman para que se desate la matanza. Por fin, alguien nombra a los radicales. No los vamos a olvidar. A propósito de que no los vamos a olvidar, vamos a escuchar el tema número 2, Cumbiaquistán, Revolución. Yo fui a la revolución a luchar por ella. soñé que se levantaba y que por fin enterraba a ese animal que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor. Kistán, revolución. Temón, temón, temón, temón. Sepamos quién. Nadie nació ayer. Pero Patricia Bullrich tiene una historia. Y en su historia nunca, digamos, resaltó por su. Por ser una persona de muchas luces, muy avispada. Sí es astuta, cruel. No tiene reparos, no tiene límites éticos ninguno. No lo digo porque la conozca personalmente, pero sí por tener relación con quienes sí la conocen y la han conocido de muy chiquita. Y no cambió demasiado. Va empeorando. Pero siempre hay un eje que mantiene, que es el eje del ridículo. Eso es algo que no pierde. ¿Se acuerdan cuando apareció hace poco en la tele, hace poco, un par de años, con el tema de Nisman diciendo que venía de ver una película en la cual había todo un artefacto que hacía que a una persona le ataran en una especie de arnés y lo obligaran mediante ese mecanismo a dispararse en la cabeza para simular un suicidio? Bueno, no es el único delirio que tiene y no es de ahora. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, la inefable, por no decir Cruella de Vil, de Cabotaje, el reporte número 4. ¿Qué es lo que se considera escenas de violencia? Porque, no sé, un gato que sigue un ratón en sí. Tom y Jerry, y que le pega con un martillo, queda aplastado así, después se infla de vuelta y sigue corriendo, ¿eso es considerado violencia? Eso son lo que nosotros consideramos violencia menor. Por ejemplo, violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes efectivas en 30 minutos. Es decir, hubo una muerte por minuto. Un poquito menos. Así que bueno, hicimos violencia mayor, que es muerte, heridas graves, y después violencia menor, que es eso que vos decís, que digamos en los dibujos animados que no mueren, después digamos. La persona, claro, vuelve a estar como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Eso es violencia menor, a eso le hemos dado, por supuesto, mucho menos importancia. A ver, mi querida ministra de Seguridad. A Santiago Maldonado, por más que lo inflemos por la boca, no va a volver a caminar como caminaba, ¿eh? La vida no es un dibujo animado, donde aparte confunde los personajes, porque la escena que relata de Tom y Jerry, Tom y Jerry, andala, en realidad es de los Simpsons, y no es Tom y Jerry, sino que es el gato y el ratón con los cuales se deleitan Lisa y Bart Simpson. Hasta eso confunde. Cuando ella habla con la seriedad de 31 muertes en la serie Robotech. ¿Vos te das cuenta en qué país estamos? ¿Cómo esa tipa no va a hablar de gatillo fácil? Ese es su cerebro, esa es su hilación de pensamiento, esa es su estructura mental. No es de ahora. La pregunta es por qué, bueno, obviamente, el rey desnudo que gobierna el régimen totalitario, digamos que no se va a rodear de otro tipo de personas, salvo las que sean astutas, inescrupulosas, medias tontas y aparte, por supuesto, incapaces. Porque el incapaz mayor no soporta tener gente capaz cerca, que le haga sombra y le demuestre la desnudez que tiene el rey, que hoy dirige la Argentina. Mientras tanto, la teoría Bolsonaro, la teoría Macri, la teoría Bullrich, Chocobar y toda esa serie de estupideces que pretenden asesinarnos con la política de gatillo fácil oficializada, tiene también su redundancia, tiene también su reflejo en cuestiones cotidianas que hacen a la vida común de las personas. Y esto también se manifiesta con esta especie de racismo social que apareció como emergente en Nordelta. Hartas del racismo que sufren por parte de los patrones en los barrios cerrados y la empresa de transporte Merigo, un grupo de más de 70 trabajadoras domésticas cortaron la entrada del complejo para poder viajar. El testimonio de una de las trabajadoras sobre los argumentos que utilizan los patrones para no viajar con ellas son: dicen que olemos mal y hablamos muchos. Las mujeres trabajadoras seguimos siendo una gran fábrica invisible de millones de mujeres trabajando para empresarios o quienes se benefician de ese orden social imperante, el neoliberalismo y el totalitarismo salvaje. Vamos a escuchar el reporte número 5. ¡Basta de que esta gente nos discrimine, loco! ¡No nos podemos quedar callados! ¡Basta, chica, basta! ¡Despertémonos! ¡No puede ser que nos discriminen! ¡No! ¡Si no viajamos nosotros, no viaja nadie! ¡Aplaudan, chica, hagamos ruido para que nos escuchen! Si no viajamos nosotras, no viaja nadie. Estoy cansada de que nos discriminen, cansada. Tienen prejuicio contra nosotras, pero para sacarle la mugre y criarle los hijos no tienen prejuicio. ¿No es que no? No, para que le avisen al dueño, para que le avisen al dueño. Estamos cansadas. Hacen lo que quieren con nosotros. Nosotras llegamos tarde y corremos riesgo de que no echen del laburo. Queremos ir a trabajar, queremos viajar. Nosotras también tenemos derecho, chicas. Nosotras también tenemos derecho. Súbalan a las redes y anunciémoslo a Nicolás y a toda su gente que vive acá adentro. Bueno, pasa, déjenla pasar a este solo, que no escuche más nadie. No, acá no pasa, no viajamos nosotros, no viaja más nadie. Déjenla pasar, es que supuestamente tiene el nene descompuesto. Van a pasar todo, ¿no? Esta señora dice que si no la dejamos pasar no va a pisar. No, si no viajamos nosotras no viaja más nadie acá. No, ¿sabes qué? Nos discriminan. Nos discriminan todo el tiempo nos están discriminando, todo el tiempo. Basta, ya no nos callamos más nosotras también tenemos derecho a viajar. Esas son las cosas que dispara a la xenofobia, a la discriminación que habita el enano famoso, enano fascista, que está en muchos compatriotas argentinos. Y es cierto lo que dice la compañera trabajadora, le crían los hijos, o sea, le dejan entre comillas lo más preciado de su vida, que supuestamente son los hijos, en manos de estas personas que después les molesta que viajen en transporte público para llegar a su trabajo.

respecto al sufrimiento de los demás y especialmente el sufrimiento que ellos mismos originan. Hambre de niños, 48%. Tenemos una fuerte preocupación por la realidad que están viviendo millones de niños en la Argentina, porque se dan valores muy elevados de índices de pobreza que tienen un fuerte impacto, expresó Sebastián Weiss-Greis, especialista del monitoreo e inclusión social de UNICEF Argentina, que presentó el estudio realizado junto con el Instituto de Estudios y Desarrollo Económico de la Universidad de Salta, la Universidad General Sarmiento y el Instituto de Equidad para la Infancia. Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires, la mayor parte de las falencias que padecen los niños está radicada en la falta de agua potable, el hábitat saludable, el saneamiento. En tanto, en el sur del país la protección social y los problemas de hábitat se presentan como los más relevantes. En Cuyo y el centro del país se perciben mayores problemas en los niños que tienen deficiencia en la protección social, educación y saneamiento, y podemos agregar educación, podemos agregar desprotección, podemos agregar condena y exterminio planificado desde el gobierno nacional para que queden marcados de por vida y sean personas de segunda. Eso es lo que hay que restaurar a partir del año 2019. Todo eso hay que restaurar. Pero mientras tanto tenemos un Dios, y el Dios se llama dinero, y ese Dios dinero tiene un templo, y ese templo habita donde habita el Fondo Monetario Internacional, donde convergen los grandes buitres planetarios, que son los que nos condicionan y a quien el incapaz que dirige los destinos de la Argentina tiene que recurrir una y otra vez como un adicto buscando droga, porque si no le dan los dólares que ellos mismos fugan, digo ellos, el régimen totalitario que gobierna la Argentina y sus cómplices, se tienen que ir a la casa antes de tiempo. Y ya quedó claro que no hay raje hasta el 10 de diciembre del año 2019, donde tampoco va a haber raje. Vamos a escuchar a la murga, esa te la debo, en el tema En el Fondo. Es el número 4. Megacanje, no digamos. Megacanje se usó en el 2001 cuando Sturzenegger se fue a Nueva York con el ministro de Economía, se trajeron toda la teca y a las dos semanas se mandó a mudar del gobierno. ¡No como ahora! ¿Vos dijiste Sturzenegger? Yo escuché Sturzenegger, pero Sturzenegger había uno hace tiempo atrás, no sé si ustedes acuerdan que... ¿Terminator? Antes era el fondo, así medio malvado, no salía más de la recesión. Pero ahora cambiaron y son buena gente, todo es diferente, son la solución. Vamos a banquear, más devaluación. Así son las cosas y mejor ponerle un poco de humor, pero la verdad que la reseña que hace esa tela debo en el tema, en el fondo, es muy, muy locuaz, verídica y pertinente. Y en su momento le aconsejábamos, yo sé que en algún momento el alguito habrá escuchado al presidente del Paraguay, Horacio Cartes, que en vez de mirarse al espejo y ver su propia imagen, debería mirarse en el espejo de Noriega, aquel general panameño, esclavo de la CIA, que terminó sufriendo un golpe militar que llevó sus huesos a las cárceles de Estados Unidos por narcotráfico después de ser el mejor amigo de Estados Unidos. Y se le complican las cosas a Cartes y se le vienen complicando cada vez más. Y las causas que tiene abierta implican ahora a Messer. Messer, el hermano del alma... El hermano del alma, como acá también, el régimen totalitario tiene varios hermanos del alma del presidente de la nación. En este caso, el apellido es Messer, que fue el fundador de la Casa de Cambio de Cartes. ¿Qué pasó? Son hermanos del alma, Darío Messer y Horacio Cartes. Son socios comerciales desde hace años. Messer fue el fundador de Cambio Samambá, y esto para los que están acá tanto no les suena, pero sí les va a sonar cuando le digamos que cuando estuvo prófugo el anterior presidente del Paraguay, Horacio Cartes, se refugió en la casa de Morco Messer, padre de Darío, el actual socio y hermano del alma del expresidente del Paraguay. Parece ser que esta gente está denunciada en Estados Unidos porque vos imaginate que los tipos tenían bancos en Pedro Juan Caballero y en Itiapuá. O sea que digamos que esa era la capital. Esa zona es una zona muy densa, muy pesada, y tener un banco ahí realmente no es ni para campesinos, ni para estancieros, ni para industriales.

Pronto quedó claro que la política económica de Macri favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Los sueldos habían perdido el 40% de su valor, se cerraban fábricas y la pobreza se disparó. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Esta crisis está claramente considerada por casi todo el mundo un resultado directo de esta ideología concreta de la desregularización y la privatización. La magnitud de la crisis abre una puerta a la esperanza. La doctrina del shock como estrategia solo funciona si no sabemos que existe. Lo que me parece más esperanzador de la crisis económica actual es que esta táctica se está desgastando, pues el factor sorpresa ha desaparecido. Los tenemos calados y ya no nos engañan. Nos estamos volviendo a prueba de shocks. ...2019 es el desafío... ...2019 es la frontera... ...o se arma un colchón político... ...una articulación... ...que restaure lo que... ...lo que estamos perdiendo... ...y lo que hemos perdido en estos tres años... ...o vamos a estar otra vez... ...frente al todo o nada... ...y reitero... ...en ese todo o nada... ...esta vez sí o sí va a tener que estar... representado en la primera línea de la resistencia, los legisladores de la República Argentina. Senadores y diputados orgullosamente van a encabezar las marchas del pueblo por la resistencia. Un parrafito nomás de Saramago. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones. Los sobrevivientes desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a centavo, el futuro de sus descendientes. Ese es un pequeño párrafo de Saramago referido a las migraciones, a las inmigraciones, a los exilios forzados del terruño que están sufriendo y viviendo millones de seres humanos en el planeta. Y cuando escuchábamos Nordelta, cuando escuchábamos a las mujeres que trabajan en las casas de los ricachones o no tan ricachones, porque capaz que la van de ricachones y tienen la heladera vacía, pero para sostener el estatus son capaces de cualquier cosa. No dudemos que si los habitantes, para poner un ejemplo, el Nordelta, pero en realidad es un arquetipo que se expande por toda la Argentina, tuvieran que decidir entre quién entra y quién no entra a la Argentina, serían tan violentos como los Donald Trump, olvidándose de sus orígenes. Como se olvida de sus orígenes la inescrupulosa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que se gasta un montón de guita en nombre de la inseguridad. Mientras tanto, todos los millones y los cientos y los miles de millones de dólares que fueron a parar en armamento solamente sirven para defender a las clases gobernantes y a las clases dominantes. Pero sin embargo, en las calles de las ciudades, en las calles de los pueblos, en las calles de la provincia de Buenos Aires y del cono suburbano, la gente sigue muriendo por una mochila vacía, porque hay gente más desesperada que ellos, que ve una mochila como un objeto, como un botín. Pero mientras tanto terminemos de romper la fantasía de que María Eugenia Vidal es Heidi. María Eugenia Vidal es la hiena Vidal. Vamos a escuchar el reporte número 7. Se cumplen 3 meses desde que la gobernadora delegó por decreto sus facultades ejecutivas para dedicarse a la campaña electoral. Soberbia, altiva y arrogante, María Eugenia utiliza millones del erario público para meterse en el disfraz de hada buena y humilde y asistir a los timbreos de campaña mientras le seguimos pagando el sueldo full time. En este informe del disenso te mostramos los excéntricos despilfarros de Vidal.

chicha roja, la Yegros. Jo, jo, jo. Le pegan con un duro artículo que proviene de la BBC de Londres, obviamente, a la presidencia de la República Argentina. Y se pregunta la BBC de Londres, ¿por qué Argentina está en el G20? Si es un país que tiene un índice de riesgo país altísimo, tiene inflación incontenible, la población y la pérdida de empleos aumenta exponencialmente, no genera divisas genuinas y lo único que hace es pedir plata como un drogadicto al Fondo Monetario Internacional. Ya se viene a preguntarse eso porque la BBC de Londres no contradice su espíritu inglés. No se quiebra el lomo para arrodillarse a Mauricio Macri. Es más, le demostraron a Mauricio Macri que es poco menos que inexistente. Como es inexistente, como son inexistentes los inescrupulosos, vivillos, estafadores de poca monta que andan por el mundo, a los cuales los líderes, de verdad, del planeta, no quieren tenerlo cerca porque es vergonzante y temen que el día de mañana las recriminen. Mirá con quién te sacaste la foto. Esto es así. Vamos a escuchar qué dice el periodista Alconada Amón sobre Calcaterra, Vidal y Macri. También en esos almuerzos que hacen, es el reporte número 8. ¿Cuál es el miedo de los empresarios? Terminar en prisión. La Cámara Argentina de la Construcción, le dice en la Cámara. Y la camarita en la Cámara de Concesionarios Viales, las empresas constructoras de vialidad. Pánico tienen. Si manipulan cada una de las licitaciones. Entonces, si llega a haber un arrepentido, caen todos. Hay dos acusados, ¿no? Debido y Calcaterra. Esos son los principales. En total son 49. Y para decir una idea. Pero los brasileños dicen que no cobraron coimas, que eran propinas, ¿no? Ellos le dicen propinas. Es el término brasileño. No, pero es el término brasileño, que es el equivalente. Sí. Es el equivalente a lo nuestro. Sí. Propinas. También le dicen pagos indebidos, valores indebidos. Y DGI, que no tiene nada que ver con la Dirección General Impositiva. Es un término específico de la Caixa 2. Es decir, distintos trucos que usaban ellos para nombrar exactamente lo mismo. El pago. ¿Cuántos me dijiste que hay? Para declarar en este expediente, solo en este expediente son 49, pero son 4 expedientes de Lavallato. 4 grandes y después hay 2 chicos. Pero además, para que sea una idea. Hay primo Calcaterra, que es primo del presidente. Sí, entre otros. Él vendió su empresa, ¿no? La vendió, pero igual así tiene que hacerse responsable por lo que ocurrió, que además a su vez, ¿qué ocurrió? Pero fue con los Kirchner que le dieron todos. Sí, pero en definitiva, porque es esta idea de la cartelización, es decir, esto era un entramado de funcionarios y empresas que acomodaban los negocios y, como decía María Eugenia, al final se terminan olvidando del interés general y el bien común y terminan arreglando sus propios negocios. Sí, pero también digo, vale la pena aclarar, esto fue previo a la asunción de Mauricio como presidente, y cuando Mauricio asumió como presidente, su primo vendió la empresa. Olvidemos incluso a los políticos, porque siempre para la corrupción, tiene una expresión los gringos, y takes two to tango, se necesitan dos. Entonces, no miremos tanto a los políticos y empecemos a revisar los empresarios, porque las figuritas se repiten, uno va viendo las licitaciones y los negocios y los nombres siguen siendo los mismos. Convengamos que el periodista no descubrió el agua tibia, ni mucho menos, porque, a ver, un ejercicio para algún estudiante de periodismo que quiera tener una constatación fehaciente respecto a esta idea de que hay una patria empresarial, financiera, que marca quién maneja la República Argentina. Vale recabar en los archivos históricos de los diarios y revistas desde, qué sé yo, podemos decir, desde el año 1950 para adelante, 1950 para adelante, donde siempre el elenco de la patria, del poder real en la Argentina es el mismo y lo único que cambia es el señorito que les da la mano en la casa de gobierno cuando estos lo van a visitar y a terminar de ponerle las condiciones de rendición incondicional del Estado Nacional a los intereses de las empresas. Mientras tanto, el escándalo Odebrecht, que también viene esa empresa constructora que tuvo y que tiene negocios en todo el planeta y que todos sus negocios los aceitó mediante la coima. En Canadá voltearon a un ministro, en el Parlamento Europeo cayó también otro ministro, y mientras tanto acá en la Argentina, ¿sabés qué pasa? Nada. Nada de nada. Por eso digo, no se confunda la pandilla gobernante, que la impunidad que tienen de cabotaje les va a servir a la hora de que vengan los entes internacionales a pedir rendición de cuentas. El salvoconducto y la impunidad de cabotaje no vale y no legitima delitos cometidos, especialmente cuando así sea un dólar, así, fíjense muchachos los corruptelis de esta pandilla gobernante, así sea que un dólar, 10 dólares, bueno, ahí también parece ser que Nisman, que tenía la guita guardada a nombre de la mamá y a nombre del otro pibe Lago Marcino, ya le cayó una multa de $800,000 de parte del Tesoro de Estados Unidos y le embargaron la cuenta que tenían en Nueva York. Entonces, guarda, porque hasta la mamá de Nisman va a tener que ir a rendir cuentas. Imagínate, Mauricio, la que te espera. Imagínate la que te espera. Mientras tanto, no todas son malas noticias. Hubo elecciones en Estados Unidos, y en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados de la República Argentina, ganaron los demócratas y consiguieron armar una articulación y una alianza también con parte de senadores republicanos en el Congreso de Estados Unidos, y pusieron fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra liderada por Arabia Saudita contra Yemen, que es un real y verídico exterminio humano a flor de tierra. Todo el mundo lo ve, lo filman con las cámaras. La crisis humanitaria desatada por el capricho de los saudíes, bueno, esos mismos que mataron al periodista, lo descuartizaron, lo desaparecieron, y después vino acá de visita al G20 y todo el mundo le rendía pleitesías al príncipe Amán. Pero consigamos, digamos, vamos a ponerlo del lado de lo positivo, porque algo positivo tiene que venir también del vientre de la bestia. Y en este caso, bueno, desde la Cámara de Senadores se consiguió torcerle el puño a Donald Trump, que quiere seguir teniendo relaciones incestuosas con los príncipes y los reyes de Arabia Saudita. Vamos a escuchar un temita, porque estuve escuchando que en las calles de París los chalecos amarillos cantaban canciones de Quilapayún. Ahora, ¿qué pasa? Viendo un poquitito más de cerca el fenómeno de los chalecos amarillos, escuché por un lado uno de los referentes de un grupo de los chalecos amarillos anarquista, ¿no? Con un concepto del anarquismo más parecido a lo de Federica Monseny que a los chicos de acá de Argentina que pobrecitos se lastimaron a sí mismos con un caño mal hecho cuando fueron a meter la bomba a un muerto hacía 109 años. Pero también convergen sectores de ultraderechas y ultranacionalistas en los chalecos amarillos. Entonces no todo es literal, no todo es libertario. Porque los chalecos amarillos tienen una movilización y también tienen una agenda que es diversa. Pero parte de esa agenda tiene que ver con el nacionalismo de derecha más recalcitrante de Francia. Así todo, vamos a escuchar a Quilapayún en otro tema, que no es ese que cantan en las calles de París, que se llama La Muralla, es el tema número 6. Thank you. alcemos esta muralla. Quilapayún, la muralla, temita de aquellos tiempos, ¿no? Y de estos tiempos tenemos inescrupulosos de toda laya, de todo género y de toda especie. Vamos a escuchar el reporte número 9, una periodista que la pone entre la espada y la pared, a Laura Alonso, la fabricadora de impunidad y cobertura para crímenes de guante blanco. Vos tenés una larga experiencia desde Poder Ciudadano pensando en la transparencia. ¿No sería ideal que ese organismo fuera independiente, autárquico, que sus autoridades no fueran miembros del partido del gobierno? Mira, lo importante es lo que nosotros estamos planteando en la reforma de la Ley de Ética Pública, que es la autonomía de la Oficina Anticorrupción, como la UIF tiene autonomía, la Unidad de Información Financiera, y como la FIP tiene autonomía, porque son organismos que tienen un rol regulador importante. Al mismo tiempo, como la UIF tiene un proceso de selección de su titular, nosotros también estamos llevando adelante y estamos proponiendo en esa reforma que se haga lo mismo para el caso de la Oficina Anticorrupción. Entonces, lo importante acá es que los organismos tienen que tener una autonomía funcional, una autarquía financiera para manejar sus propios recursos. Eso no quiere decir que no rindan cuentas ante el Congreso, ante quien corresponda, y que sus titulares tengan, junto con los procedimientos, todos los procedimientos. Yo tengo una línea. A mí me parece que estas son las cosas que a veces no se comprenden. Pero en términos de la ciudadanía común y corriente, sí, que ve, que en el kirchnerismo había un kirchnerista, sí, con Cambiemos hay una macrista. Sí. Pero ¿sabes cuál? Quiero responder, porque si no, no puedo responder. Pero déjame terminar el razonamiento. Quizás el signo... Es un poco lineal el razonamiento. Es correcto, pero es lineal. Me estoy poniendo en el lugar de gente que está viendo y dice, pero controla y es miembro del partido de gobierno, controlado el kirchnerismo y era miembro del partido de gobierno. Entonces digo, ¿por qué no dar una señal clara y elegir funcionarios que no tengan filiación política tan declarada? A mí me parece que tiene que ver con una trayectoria. Vos lo dijiste, yo escribí mi tesis de maestría cuando estudié en Inglaterra sobre la corrupción. Y eso fue en el año 2000. Y hace 18 años que me dedico a este tema. Entonces no tiene que ver en mi caso. Y Laura, ¿no te ha servido que haya tenido que cambiarse una reglamentación que exigía que fuera un abogado? ¿Sabes por qué? Que explico para que la gente entienda. Es que no termino yo de explicarte porque yo no soy lo mismo. A mí me gustaría decir que no soy lo mismo. La Oficina Anticorrupción tenía como reglamento que fuera un abogado. Vos no sos abogado, soy politóloga y tengo una maestría. Exacto, pero no sos abogada. Y se cambió para que pudieras hacerte cargo de esa posición. Es decir, ¿eso no te parece que es una cierta desprolijidad en una oficina dedicada? Si me dejas explicarlo, te lo voy a contar. La pregunta dedicada a la investigación de la corrupción. Si me dejas el tiempo suficiente, me gustaría decir por qué no soy Julio Vitovelo y por qué esta Oficina Anticorrupción hace muchas más cosas que no hizo antes y por qué el problema de la corrupción es mucho más complejo que una cuestión pura y exclusivamente jurídico-legal. No nos olvidemos que esta señora Laura Alonso, junto con Patricia Bullrich y Waldo Wolf, son los que hostigaron hasta el hastío a Nisman. No nos olvidemos que las llamadas telefónicas, como martilleo en la cabeza y en el alma de Nisman, provenían de estas tres personas: Waldo Wolf, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Los tres recibieron premio. Y esta señora inescrupulosa, Laura Alonso, que evidentemente, claro, si la tipa hizo su tesis en el 2000 en Inglaterra. Claro, hace 18 años que viene cometiendo actos de corrupción, por eso dio la tesis. Y se transformó en la experta encubridora, por eso la ponen en la Oficina Anticorrupción. Todas sus acciones institucionales tienen que ver con el encubrimiento, con buscar el atajo, la línea de la excepción. No nos engañemos. En California arrestan a líderes religiosos que se habían congregado en apoyo de los inmigrantes centroamericanos. En San Diego, California, fueron arrestados varios líderes espirituales el lunes en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de que se congregaron allí para manifestar su apoyo a los migrantes centroamericanos y pedir el fin de las detenciones y deportaciones. La agrupación también exige que el Congreso de Estados Unidos retire el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Bueno, esto forma parte de un reportaje mucho más extenso que proviene de Democracy Now. Las imágenes realmente son, bueno, lo que vemos acá, ¿no? Gente mayor, religiosos, puestos cabeza al suelo con una rodilla en la espalda y siendo esposados y llevados de mala manera por los perros del cuidado de fronteras de los Estados Unidos. Y acá en la Argentina, mientras tanto, estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, del barrio de Mataderos. Y en el barrio de Mataderos, un grupo de vecinos se opone al ultranegocio Big Uch, grande, gigante negocio financiero, e inmobiliario que está llevando adelante el gobierno de la ciudad en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta. Estuvo por el barrio de Mataderos y él, ¿qué pasa? Hay 34 hectáreas que pertenecen al barrio, al acervo histórico de la ciudad y especialmente del barrio de Mataderos. Y este buen señor les está vendiendo humo, diciéndoles que les va a pagar tanta plata para la expropiación de las propiedades que están dentro de ese círculo y que van a hacer un desarrollo que va a ser para el bien público. ¡Mentira! Ya agarraron los planos, ya se descubrió que lo que están haciendo es un barrio cerrado con torres de ultra nivel en el medio de Mataderos, un lugar privilegiado, y piensan llevarse el mercado de Hacienda para el lado de Cañón. Y los vecinos le vinieron a pedir cuentas, aprovechando que Larreta es dialoguista. Este es el reporte número 11. ¿Qué pasó con la no reunión de Larreta con los vecinos de Mataderos? ¿Cuándo van a poder? Le dije a ella que arregle con la comuna para hacer una reunión con los que están arreglando este mismo hace 2 meses. Yo te la arreglo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Necesitamos una reunión. ¿Para cuándo? Hace 2 meses que la pedimos. Un negocio inmobiliario quiere hacerlo con los vecinos. ¡No te da vergüenza! ¡Larreta, responde por la vivienda a los vecinos! 30 familias vivimos ahí, ¿eh? ¿Cuándo se van a volver con los vecinos? respuesta. ¡Cuánta generación! ¡Caradura! ¡Todos los caraduras! ¡Seguilo! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Dale! ¡Vende tu casa, la Rita! ¡No venda los terrenos del Estado! ¡Vende tu casa! ¡No venda los terrenos del Estado! ¡Acá vive gente hace 60 años, la Rita! ¡No le dejes salir! ¡No te da vergüenza! ¡Aquí va la Rita! ¡La Rita era! Somos 23 familias. No lo dejes que se vaya. Sin vergüenza, vienen a hacer una reunión acá en el barrio. Ese es el diálogo macrista, ese es el diálogo de Rodríguez Larreta, esa es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, esa es la ministra de Seguridad, la que escuchábamos, que maneja su vida de acuerdo a las películas de Robotech y de Tom y Jerry. Esa es la pandilla que gobierna. El problema es qué hacemos nosotros, qué nos está pasando, por qué queremos ir de cabeza al abismo y llegar a un todo o nada en el 2019. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué otra vez la espada o la pared? ¿Por qué? Vamos a escuchar un tema de un gran porteño, Luis Alberto Spinetta, que nos dejara en cuerpo, pero no con su creación y sus canciones, que nos marcan para siempre. El tema se llama No te alejes tanto de mí. Y así nos acompañó Luis Alberto Spinetta, nos come el león, nos come el almanaque, se termina el año. Este es el último programa del año 2018 y bueno, que hemos vivido tiempos interesantes, no lo podemos negar. Que desde el año 2015 nos vienen sacudiendo la modorra que teníamos y que de una vez por todas nos pusimos sobre nuestros pies listos para combatir democráticamente, para armar la resistencia y para hacer una articulación que restaure los derechos que perdimos a partir del 10 de diciembre del año 2019. Pero creo que tenemos tiempo y después sí un saludo final para escuchar el reporte número 12, para no olvidarnos de nuestro inefable jefe de la pandilla que gobierna, Macri en 3. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad, el fallo de la Corte que habilita el 2x1 en delitos de lesa humanidad. Hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. El dólar estaba a diciembre de 2015 a 9.70, hoy volvió encima a subir a más de 38, a 38. 291% de aumento en 3 años. Hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Digo, en 3 años, el gas 3.008%, la electricidad 2.136% y el agua 515%. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. El gobierno de Mauricio Macri aceptó que el Fondo Monetario Internacional instale una oficina dentro del Banco Central de la República Argentina. Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Vamos al salario promedio. Contra la inflación, 22% abajo. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos. Hace 33 años que estamos fabricando jeringa. ¿Por qué? 33 años. Esta es la peor situación. Esta es la peor. Nunca estuvo en esto. Esto es un desastre. ¿Y las jeringas que tenés acá, todas son de importación o tenés alguna de índole nacional? No, estas son todas importadas. China. Hasta el congelamiento de los salarios de los jubilados. Jubilación mínima. 18.5 es la caída real de las jubilaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Tercera temporada. Todo arregló con un presidente que el lunes cumplió 3 años de mandato. Las promesas de Macri. Cumplidas sobre 20 promesas. Cumplidas solamente 2. Pero para eso hay una explicación. Miran las promesas o las cosas que nosotros dijimos en campaña, que más que promesas son un camino, y por eso decíamos que son todos aspiracionales cuando uno los propone en campaña, porque tampoco es que mágicamente después de no sé cuántos años. Además, llamaron a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri por pago de coimas para mantener concesiones de Autopistas del Sol. Y se confirmó que una empresa que integró Ojo Color Ajuste, siendo presidente y siguió a su familia, adeuda decenas de millones a la AFIP. Pero sin duda que este año estuvo marcado por el derrumbe económico. Y los que terminaron saltando del barco. Ni el más macrista puede defenderlo. El gobierno terminó favoreciendo a los sectores más ricos. La política económica de Mauricio Macri fracasó. Se presentaba como el mejor equipo de los últimos 50 años. Pero hasta ahora no viene pegando una. También estuvo Andy Freire recomendándonos que alquilemos el sillón de nuestra casa. Treca puteando a Sandrín, la empleada que tenía negro y que develó los más de 200 nombramientos ilegales que hizo en el SOMU. Andra, no vengas, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Díaz Gilligan, que tenía guita de lavado no en una isla sino en Andorra. La tragedia de Lara San Juan y un presidente que dijo que el mal es inmenso del submarino pequeño. Un ministro de Economía que vivía en una mansión pero pagaba impuestos como si viviera en un baldío. Esta pregunta de Sirven para Mario. Señora María Eugenia, soy la historia. Necesito que sea presidenta. Los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, la eliminación del Ministerio de Salud, Trabajo y Cultura y la vuelta al FMI. La deuda eterna, los despidos y el ajuste. ¿Qué opinás de que te llamen gato? Esto fue Macri en 3. Último resumen. Muchas gracias por las más de 3.400.000 reproducciones en YouTube. Más de 15 millones de minutos reproducidos en Facebook. No hay palabras para agradecerles. Es como si yo te dijera, la posibilidad de que la Argentina agregue valor al producto, materia prima de los recursos. 2019 está cerca, llega. Este es el último programa de América Resiste de este año. Gracias Natacha Bianchi, gracias a Retaguardia. Volveremos. Y en el 2019 agárrense porque este año estuvimos tranquilos, el año que viene estamos picantes, tipo jalapeño. Bueno, sí, nos vamos con un cachitito del tema de Eric Clapton y Tracy Chapman, Give Me One Reason, solamente un pedacito. Es el number 8. Turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Hey, I got your number. Bueno, y ya nos fuimos, llega Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angió. Y no se olviden, el 2019 está a la vuelta de la esquina. Resistir y ganar. Chau. There ain't no more to say.